nena. Me llamas a cualquier hora, preguntas qué estoy haciendo. Se te nota preocupada, ¿o será que sientes celos? ¿Será que me quieres tanto? Por eso tú dudas tanto. Pero tú no te imaginas que así te quiero yo. Así, así, así, así te amo yo. Así, así, así, así te doy mi amor. Así, así, así, así te amo yo. Así te amo yo.